Me sentí como la voz de la educación pública. Eran todas escuelas privadas, solamente era modo del Estado, y eran muy diferentes las cosas que cada una pedíamos. Pero frente a eso no fue un problema, porque me pude expresar, pude decir lo que tenía que decir, lo que queríamos decir. Y después con los compañeros sacamos la conclusión de que ganamos sin ganar nada, porque nos expresamos, porque logramos hacer algo que fue decir que hay una plata que no se está. Que no se está destinando donde tiene que ser. Y también decir de las cosas que están mal, de las cosas que faltan y las cosas que se pueden hacer.